10:42, me escribe Manuel Espinosa si lo podía llamar, que estaba rumbo a cruzar la cordillera, toca esta noche en Chile, Manuel Espinosa. Sí, va a estar en Osorno. Exactamente, no llegué, porque estoy viendo que fue hace 20 minutos, supongo que ya debe estar cruzando. Y estará el 17 y 18 de febrero aquí en Viedma, ya volviendo de su gira andina, estuvo tocando en Bariloche y le fue muy bien, y tiene hoy en Chile, vuelve a Bariloche mañana, pero bueno, ahí está la gira Espinosa y Humo, con Noé, Winnie, Pablo, ahí en plena gira. Y me cuenta también el amigo Imanol, me manda imagen de que este jueves 8 de febrero va a estar en el Naranjo presentando su disco, Imanol García, que vamos a estar mañana poniendo la música del disco de Imanol García. Vamos a ver si no lo invitamos también que se venga acá un poco para anticipar cómo será la presentación. Sí, que se venga a tocar unos temas. Sí, lo veo con guitarrón ahí, así que sí, estaría bueno también. 10:43, Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Ayer lo charlábamos con Ana, esto de... Yo me había enterado del hecho de estas compañeras en Plaza Miserere, y pensé que había quedado, obviamente lo habíamos repudiado, lo habíamos narrado acá, de que era increíble de que las detengan por estar besándose a la salida del subte, la intervención policial en Buenos Aires, de estas compañeras, de esta pareja. Pero ahora me entero que además las han imputado en una causa, y a partir de ahí surge toda una movida nacional de hacer, entre otras cosas, una actividad. Y acá en Viedma se va a hacer en un ratito, a las 11, el besazo. Ajá, en la glorieta de la Plaza San Martín. Vamos a ver si se animan al besazo, ¿no? Porque estamos en Viedma, Río Negro, pero yo calculo que sí. De todas formas, la idea es plegarnos desde Mujeres Organizadas y la colectiva LGBTQ a la convocatoria de Nación, como para que el pedido se haga a lo largo de todo el país, como pasó con Iggy, que acá hicimos el evento de fútbol, y ejercer más fuerza y más presión en la calle para que la jueza que tiene a cargo esta causa injusta dé marcha atrás sobre sus pasos, ¿no es cierto? Mariana está imputada, en realidad, Rocío no. Ah, mira. Por resistencia a la autoridad y lesiones graves. Porque, bueno, en el momento del forcejeo, de que la querían detener y todo, recordemos que estas dos chicas se conocieron en televisión narrando los abusos por parte de sus padres y padrastros, que eran de las fuerzas de seguridad. Entonces Mariana, cuando la quisieron esposar y poner contra la pared, como que se empezó a resistir, y en eso, primero la estaba deteniendo personal policial masculino, lo cual es totalmente impropio. Se suma una femenina, y entre los manotazos parece que le arrancó un mechoncito de pelo. Y esas son las lesiones graves que se le imputan a Mariana, aparte de la resistencia de la autoridad. Sí. Y además, con el escenario de hoy, en donde el Ministerio de Seguridad presentó un protocolo para detención de personas del colectivo LGBTIQ, entonces... Protocolo que ya estuvimos repudiando desde la segunda marcha del orgullo acá en Viedma, porque nos pareció una aberración que directamente nos asocia con lo delictivo y nos echa más estigma encima. Y bueno, parece más o menos que es un poco la línea de este gobierno, ¿no? Hay una homofobia descontrolada desde las fuerzas de seguridad, desde la gente que siempre fue homofóbica y en este escenario se siente favorecida para desparramar su odio a plena luz del día, digamos. Y bueno, lo de Mariana es un claro caso de abuso de autoridad, siendo que en ese lugar, que además está abierto, ese día estaba lloviendo, había 40 personas fumando más o menos, y mientras ella estaba fumando no le dijeron nada. En el momento que se despide de Rocío y se dan un beso, ahí se le viene la policía encima. Cierto, muchas gracias por recordar bien cómo había sido el hecho. Inclusive ahí, investigando, un periodista de Crónica TV se fue a la misma hora, en hora pico, digamos, del subte, se prendió un cigarrillo, se prendió otro, y nadie lo detuvo porque era varón cis heterosexual, o sea, claramente es persecución por lesbiana. Decías recién que a ver cuántas o cuántos se animan al besazo, pero también creo que ustedes, gracias a ustedes, las Mujeres Organizadas, siempre rescato esto, en los últimos dos años vamos creciendo un poquito. Está bien, está el odio también está. Y sí, vamos punta y hacha, como el truco. Pero digo, las dos marchas del orgullo, las actividades, lo de ir y todo, esto de ir sembrando, no sé si uno se da cuenta que va sembrando conciencia o va tratando de... No sé si uno lo hace así, lo hace desde el sentido mismo de saber que no es... Que el otro camino no está bueno, ¿no? Es que sí, digamos, se han unido dos luchas que tienen enemigos en común y que aprendimos a trabajar mancomunadamente, que es la comunidad LGBT y los feminismos en general, tanto a nivel acá en Viedma como en el resto del país, y bueno, se hacen cosas copadas, digamos. ¿A qué quedó de manifiesto la violencia a partir de la policía bonaerense, de Capital? Pero me imagino que muchas veces te habrá tocado vivir, bueno, distintas situaciones también de violencia acá en lo cotidiano, acá en la ciudad, ¿no? Sí, sin ir más lejos, hace poco tuve que ir a hacer una presentación ante el INADI por discriminación en mi trabajo, que bueno, terminó en disculpas públicas de una de las personas que me molestaba por Facebook y la dueña de la empresa. No me han dejado entrar a boliches por lesbiana. Hace menos de un mes estaba sentada en la vereda de la casa de mis padres, pasaron de un auto con los vidrios medio polarizados, metan tortas. El otro día en la puerta de la reunión de la colectiva le gritaron a uno de los chicos, ¡camina bien! O sea, se está empezando a gestar otra vez todo ese odio y es en la calle donde lo tenemos que frenar, no nos queda otra. ¿Y de dónde sacas la fuerza para...? Me imagino que charlando con compañeras, todo, tratando de canalizar de distintas maneras, ¿no? Porque la primera sensación que te debe venir es bronca, impotencia y lástima por la otra persona, me parece. Sí, ¿no? Más que lástima. Me dan ganas de ahorcarlo, pero es una actitud un poquito violenta. Mirá, te saca... Es autodefensa, digamos, no vas a ir literal a golpear a alguien, pero no es que agachás la cabeza y decís, ay, me dijo, no. La idea es devolverle de alguna forma su... Mirá. Pero de la bronca misma, que te genera, que te grite... De la bronca, de la militancia, de haber tenido que criarte adentro de un closet, porque yo salí del closet a los 17 años en Viedma, Río Negro, de que me hayan pegado en boliches, de un montón de cosas que... ¿Y hoy tenés cuántos años? 39. 39. Claro. Es toda una vieja. No, sé que lo estás pensando. Pero diste visibilidad también a un montón de cuestiones que quizás seguirían siendo quizás tabú o digamos, animarse también desde lo individual a mostrarse. Sí, digamos, tal cual hace muchos años habíamos un grupito de lesbianas y gays que nos dedicábamos a ponernos a transar justamente esto de los besos revolucionarios, ¿no? Sí. Arriba de las tarimas de los boliches. Nos gritaban de todo, nos puteaban, pasábamos caminando, nos tiraban cerveza y eso era tanta gente y se empezó a animar a salir del closet a la par nuestra. Es un acto político eso también. El beso es un acto político. El beso no heterosexual. Ningún beso no hace paqui, sepan. ¿Qué es ser paqui, Laura? Y digamos así como a nosotros nos dicen, torta, traba, tata, es como una forma de devolverle la jugarreta a la persona heterosexual bardera. Entonces vos no sos heterosexual, sos paqui. Mira, gracias siempre por aprender. Se suma Mayra acá con nosotros. Soy con la gorra puesta a decir que ya es la hora, nos tenemos que ir, no podemos estar acá. Es cierto, 11 menos 10, a las 11, están a tiempo lo que están escuchando ahí, acercarse a la glorieta de la Plaza San Martín. Estábamos preparando unas palabras con Laura, si quieren practicamos lectura acá. No sé si practicarla, pero si tenés ganas de leerlo estaría bueno poder compartirlo, igual en un ratito vamos a estar ahí compartiéndolo. Armamos ahí unas palabras para compartir ahora en la actividad que va a hacer, como decías Walter, a las 11 de la mañana, en un ratito nada más. Como en otros lugares del país, en Viedma y Patagones, nos movilizamos contra el procesamiento de Mariana Gómez, presa por besar a su compañera en la vía pública. Sí, por besar. La policía de Buenos Aires la maltrató en la calle y la llevó detenida por unas horas. Hace unos días, la jueza Fonbona de Pombo la procesó por resistencia a la autoridad y lesiones graves. Ambas figuras existen en casi todos los códigos penales del país, pero vale la pena hilar fino y analizar en qué consisten los delitos que se le imputan a Mariana. Resistencia a la autoridad. ¿A qué autoridad se resistió? A la que se resisten todas las tortas, las trabas, las y los trans, los gays, las identidades y cuerpos disidentes, a la autoridad patriarcal, a la autoridad heterosexista, a la autoridad que nos manda a escondernos o reprimirnos y solo salir a la luz cuando la gente bien necesita alimentar su morbo o burlarse de alguien. A esa autoridad venimos resistiendo y así vamos a seguir. Incluso si en este contexto político de avances sobre nuestros derechos, el gobierno y la sociedad de derecha pretenden aplastarnos, apresarnos, procesarnos. La resistencia no se detiene. En todo caso, nos obligan a perfeccionar los modos, a estar más atentas a cada compañera y compañero